días, muy buenos días. Acabo de escuchar al señor Víctor Hoi Wai, que ha sido condenado a 8 años de prisión, no sé por qué, la verdad, porque debería estar no solo libre, sino disfrutando todas las prerrogativas de cualquier ciudadano común, porque el señor Hoi Wai acaba de decirle a RPP, ante el, supongo yo, la gestual estupefacción de sus locutores, que ha sido declarado por la Corte Suprema inocente de los dos cargos más importantes. La Corte Suprema dice, después de 6 años, ha dicho que Víctor Hoi Wai no se enriqueció ilícitamente. O sea, que se enriqueció lícitamente, con plena licitud. Y segundo, que el señor Víctor Hoi Wai tampoco intermedió en favor de terceros para ese enriquecimiento, cuando todos sabemos que fue el lobista exitosísimo de ciertas compañías chinas que lograron contratos millonarios en abastecimientos diversos del Estado. Entonces la pregunta es, si no se enriqueció ilícitamente y no favoreció a terceros, ¿qué hace en prisión? Y además, ¿cómo pudo obtener desde su modesto cargo de funcionario público durante tantos años y de estratega absoluto del fujimorismo en su versión más inteligente, cómo pudo obtener los 10 millones de dólares que se le encontró en cuentas suizas junto con su señora esposa? ¿De dónde salieron los 10 millones de dólares? Javier Díez Canseco está con nosotros y yo quisiera plantearle una primera reflexión sobre esto, aunque yo sé que esto no era parte del análisis de la situación política, pero se acaba de presentar y yo estoy poco menos que turulato. O sea, que la Corte Suprema ha declarado que Hoi Wai es inocente, que hace en prisión. Me imagino, don Javier, que usted inmediatamente irá a una ONG a protestar por este atentado contra los derechos humanos. Hoi Wai en la cárcel, siendo inocente, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, César. Creo que el tema Hoi Wai es una expresión de la forma como se ha venido tratando los problemas de quienes han estado comprometidos en los delitos de cuello y corbata más importantes durante el régimen de Fujimori. Es bueno recordar aquí que por el caso del salvataje fraudulento del Banco Latino no hay nadie preso, ni ha sido condenado a nadie. Que por el caso del salvataje fraudulento del Banco Vice no ha sido condenado a nadie y se ha sobreseído el caso. Y que los principales ministros de Economía del gobierno de Fujimori están libres, tanto Camet como Bolonia, que no pasó un solo día en la cárcel, y acaba de obtener libertad condicional, es decir, responder al juicio por simple orden de libertad restringida, de movimientos restringidos, el señor Vaca Campodónico, comprometido nada menos que con el RUC sensible, siendo jefe de SUNAT, estableció este privilegio de no ser fiscalizado por la SUNAT, y luego estuvo vinculado en las operaciones de salvataje bancario. De manera que lo de Hoi Wai era una excepción, en el sentido de que era el único personaje que había estado detenido en este tiempo de los mandamases comprometidos hacia durante el gobierno de Fujimori en graves delitos económicos. Yo presidí la comisión que investigó el caso Hoi Wai, entre otros. Y es claramente comprobado varias cosas. Primero, que Hoi Wai tenía enormes cuentas en el extranjero que no correspondían a su situación pre-gobierno Fujimori. En segundo lugar, que estas cuentas estaban vinculadas a negocios con los chinos y que Hoi Wai tenía su primera actividad durante el gobierno de Fujimori había sido la compra de medicamentos que estaban al borde del vencimiento y que cuando llegaron a su destino en los hospitales llegaron vencidos, que Hoi Wai estuvo vinculado a temas de compras de tractores inútiles porque no servían en la altura, estuvo comprometido a compra y reparación de aviones chinos, estuvo comprometido con innumerables importaciones desde China hechas por el Estado y que le colocaron comisiones por esto en bancos, porque cuando se preguntó a las empresas chinas sobre qué labores había desempeñado Hoi Wai y se le preguntó a él qué labores había desempeñado para con los chinos, él dijo que era asesor de los chinos en otros países, pero no pudo acreditar un solo país ni un solo hecho que hubiera motivado una función pagada, una función profesional al servicio de los chinos en ningún otro país. Era claro que estaba siendo encubierto. Para mí, esto evidentemente muestra una circunstancia grave en la que están saliendo impunes responsables de graves hechos. El mismo Hoi Wai estuvo vinculado a una cosa que fue increíble. Hizo pasar su casa como casa asegurada por la aseguradora del Estado cuando sufrió un atentado, y la casa no estaba asegurada, y cobró por la seguridad de la casa, por el seguro de la casa, y la remodeló casi completamente. Entonces, han habido desde hechos graves y de montos altísimos hasta otros como este de la casa que comprometen a Hoi Wai, y este fallo de la Corte Suprema resulta realmente inaudito, indignante y sublevante por lo que expresa respecto a los personajes vinculados a delitos de cuello y corbata que han estado vinculados a las corruptelas durante el régimen de Fujimori. Es como si el Poder Judicial nos dijera: con nosotros no van a poder. Los Robinson González al final son los que prevalecen. Y eso es parte de esta, invulnerabilidad del sistema a todo intento ético por limpiarlo, ¿no? El problema no es solo el fujimorismo. El problema es lo que el fujimorismo reunió, confederó, expresó y encarnó. La podredumbre pública en el Perú pasó por el fujimorismo, pero no se agota en el fujimorismo. Eso es un poco la lección, ¿no? Sin duda, esto es parte de una circunstancia que tiene que ver con esa podredumbre y que tiene que ver con el judicial ha servido sistemáticamente a los intereses de los más poderosos en este terreno, y como aquí lo que se condenan son delitos menores, y los delitos de cuello y corbata, los delitos de millones y millones, los delitos que empobrecen al Estado y quieren atender necesidades sociales fundamentales de la población, son delitos impunes, son delitos que no reciben sanción, son delitos cuyos responsables pueden salir bien librados sin ninguna dificultad. Bueno, ayer el presidente Alan García ha pretendido darse un baño de multitud, un baño de laboralismo en ejercicio, dando esta ley sobre los services, restringiendo algunas de sus actividades y prohibiendo algunos de sus desmanes. ¿Habría que concederle un gol a Alan García, Javier? Bueno, yo estoy absolutamente convencido que efectivamente esta ley tiene una sola razón de ser, para ser promulgada, y este es el paro del 9 de julio, y por supuesto las medidas que van con él, el paro agrario del 8 y 9 y el paro amazónico del 8, 9 y 10. Pero no tengo ninguna duda de que la versión que ha comenzado ya a comentarse será cierta, es decir, García promulga la ley, pero inmediatamente ha de emitir decretos legislativos recortando, modificando y quitándole dientes a la ley para que no muerda donde debe morder, que es en los casos de arbitrariedad y abuso de esta función de tercerización. Entonces, yo estoy plenamente convencido de que García se ha dado cuenta que en el Perú hay un ánimo de protesta y un malestar creciente, un malestar enorme, y que los peruanos pueden aprender de Moquegua un par de lecciones fundamentales. que es que solo cuando el pueblo lucha logra que el gobierno escuche, y en segundo lugar, que así como Moquegua reclama por canon, es decir, por cómo se distribuye la parte que le corresponde del impuesto a la renta, es increíble que el resto del Perú no reclame frente a la parte que le corresponde del impuesto a la renta, es decir, frente a una participación más equitativa y justa en la renta que generan los recursos naturales y que obviamente tiene que ver con el impuesto a las sobreganancias mineras. Tú debes haber leído, como muchos peruanos, el artículo que publicó el domingo Pedro Franque sobre cómo gotea para abajo y hay diluvio para arriba. Y él hace un cálculo que en los últimos 3 años las sobreganancias mineras han representado 62.000 millones de soles, y que si el Perú hubiera aplicado el impuesto a las sobreganancias hubiera recibido 31.000 millones de soles. Todos podemos imaginar numerosísimas cosas que se pueden atender con ese monto, y inversiones en educación, en salud, en infraestructura, en apoyo al agro, en programas sociales, y yo creo que el pueblo peruano está claramente nítidamente consciente de que puede conseguir resultados en si reclama lo que le corresponde. Ahora, parece que la ley, efectivamente, la ley dada ayer va a ser ajustada en el asunto del reglamento, ¿no? Para quitarle aristas que puedan ser incómodas para el empresariado. El Diario del Comercio dice que no debería afectarse, por lo tanto, a las pequeñas empresas a las que se les está exigiendo obligaciones excesivas. En realidad, eso es el viejo cuento para defender las tercerizaciones bamba de muchísimas grandes empresas que se disfrazan de pequeñas para poder cumplir, hacer cumplir tareas que son intrínsecas a la empresa, pero que, planteadas así, no originan CTS, indemnización, ni ninguna obligación tributaria, ¿no? Efectivamente, yo no tengo en ese sentido ninguna duda de que aquí van a haber dos mecanismos. Uno es el tema reglamentario, pero tengo la impresión de que hay determinadas cosas que quieren simple y llanamente ser eliminadas y no van a poder ser eliminadas por reglamento. Por ejemplo, el de si las empresas que contratan servicios tercerizados, que sean justificables, están o no en la obligación de garantizar que la empresa tomada cumple con sus obligaciones sociales, o si ella es garante del incumplimiento en el que pudiera incurrir la empresa contratada. Entonces yo creo que aquí hay una clarísima situación, una clarísima circunstancia que probablemente conduzca, porque este es un gobierno que rápidamente agacha la cabeza cuando el comercio y los grupos de poder económico le reclaman alguna cosa. Es muy probable que vía decretos legislativos pretendan modificar la propia ley. Pero esto seguramente va a esperar unos días a que se trate de desinflar las razones de la protesta y de la demanda nacional de cambio de rumbo que se llevará adelante este 9 de julio. Sí, pues lo del 9 de julio es importante, a pesar de que es uno de esos paros rituales que normalmente no conducen sino al entusiasmo pasajero de algunas primeras planas de diarios como La República o, en los últimos tiempos, La Primera. La verdad es que los paros, con excepción del famoso paro que hizo cambiar el rumbo a los militares y los obligó a convocar elecciones, la verdad es que los paros tampoco han servido de mucho, ¿o no? Yo creo que cuando el paro no está vinculado a la construcción de una fuerza y de una representación que tenga capacidad de ser interlocutor, que tenga capacidad de representar una voluntad determinada y de poder negociar con las otras fuerzas sociales y políticas del país alternativas, evidentemente tiene poco impacto. Y creo que lo que hace este paro, un paro que puede abrir paso a una cosa distinta, es eso, el tratar de representar un conglomerado muy plural y amplio de fuerzas que está demandando un cambio de rumbo y no simplemente una sumatoria de reclamos inmediatos reivindicativos. Y creo que eso es lo que será novedoso en este terreno, si es que es un paro que tiene la contundencia que debiera tener y logra abrir paso en este sentido. Correcto, entonces para ti, para terminar, el paro o es político o no es. Correcto, creo que el paro es un paro que tiene un conjunto de banderas que reclaman cambios de políticas en el país, cambios de rumbo. Lo que tiene hoy harto a los peruanos no es que la economía esté en crisis, es que la economía esté en bonanza y a la mayoría no le cae nada. Y todos ven cómo esa riqueza se va del país y se está perdiendo otra oportunidad histórica en el Perú. Y creo que les cae mal también a los peruanos y los indigna el trato humillante que reciben la mayor parte de los peruanos y las peruanas, siendo casi tratados como extranjeros en su propio país, mientras que los extranjeros reciben todos los privilegios, llamados, atenciones, citas y reuniones con el presidente de la República, como lo revelan las recientes cartas que se han hecho públicas, desde Chile, por supuesto, no desde el Perú. Los peruanos hemos enterado por la prensa chilena de las cartas de García a los inversionistas chilenos y de otras nacionalidades. Entonces, estos cansancios, este agotamiento frente a la inequidad y a la indignidad del trato, es lo que yo creo que reclama un cambio de rumbo para devolverle el Perú a los peruanos y para permitirnos que tengamos el derecho al progreso, al desarrollo y a conducir los destinos del país en nuestras propias manos. Muchísimas gracias. Ha sido Javier Díez Canseco, excongresista, excandidato presidencial del Partido Socialista, hablando con nosotros, y siempre un líder de la oposición política e intelectual en este país, un líder que pretende ser negado por la gran prensa y abolido por sus adversarios políticos. Muy bien, muy bien.